Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos todos a un programa más de Voces del Misterio, aquí en la 91.6 de la FM y para toda Internet, en Sevilla Fútbol Club Radio. 2 horas, 120 minutos dedicados al misterio, a los enigmas, a historias secretas, a historias ocultas, a historias escabrosas y a todo lo que de enigmático tiene que contarle este apasionante programa. 2 horas en las que hoy, a forma o a modo gráfico, vamos a dedicar a Andalucía, porque estamos casi llegando al 28 de febrero y queremos dedicarlo precisamente a los muchos enigmas que tiene nuestra tierra. Por eso y para ello, pues disponemos del mejor equipo dispuesto a desarrollar temas que son apasionantes, porque empezando por mi derecha tenemos a Sara. Sara, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Que nos vas a hablar de una provincia y de un caso. Exactamente, nos vamos hacia Almería. Almería, para hablarnos de... del Teatro Cervantes. Teatro Cervantes, uno de los grandes teatros encantados que tiene nuestra tierra. Así es. Pedro Pilar, que hola, también trae un tema interesante, un tema que en este caso se pone a lomos de la historia, para comentarnos una historia, valga la redundancia, que va más allá de la ficción para ser una increíble realidad. ¿De qué nos habla? Pues del hombre que nunca existió, William Martin. Nos vamos a Huelva. William Martin, el hombre que nunca existió. A la izquierda de esta mesa, Pepe Cabello. Compañero, buenas noches. Me vas a hablar de un tema por el que siento debilidad. Sientes debilidad porque es un sitio muy especial para nosotros. Una calle muy conocida, la calle San Luis de Sevilla, que guarda encantos, que guarda misterio, y hoy los vamos a desvelar. Y como no podía ser de otra forma, también mi compañero José David Flores, que me va a llevar a otro de esos temas que yo le tengo especial cariño. ¿Para qué nos vamos a engañar? Buenas noches, José, buenas noches a toda nuestra audiencia. Y efectivamente nos vamos a ir a la ciudad vecina de Córdoba, donde vamos a hablar de esa Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales. Al teléfono entrarán nuestro compañero José Antonio Colinet, que nos va a hablar del rey Lepero. El rey de Inglaterra, que fue Lepero, sí, sí, señores ingleses, tienen esa fortuna de haber tenido un andaluz de rey, aunque fuera por un día. También va a entrar nuestra compañera Ana, con un tema que es sorpresa, y finalmente, pues, entrará nuestro compañero Apolo, para hablarnos, cómo no, de mucha sangre y de mucha casquería. Nos va a hablar del crimen de los Galindos. Es el menú de hoy de Voces del Misterio. Comenzamos aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Si hay una calle en esta ciudad que evoca el misterio y que evoca la esencia misma de fantasmas, apariciones, lugares malditos, esa es sin duda la calle San Luis, que recibe ese nombre precisamente por la iglesia de San Luis de los franceses, que podemos encontrar a media altura. Es el tema que ha elegido nuestro compañero Pepe Cabello para comenzar esta andadura, esta primera página de esta revista sonora, en este homenaje que rendimos a los misterios de Andalucía. Pepe. Comenzamos con la calle San Luis, una calle que para los que nos escuchan desde Sevilla, pues la conocerán perfectamente y saben dónde están, pero como tenemos por suerte muchos oyentes que nos escuchan desde fuera, desde otras ciudades, desde otros países, pues vamos a explicarles un poco dónde se encuentra, porque es una calle que está en un barrio tan sevillano como es el barrio de la Macarena. Y en esta calle han venido ocurriendo, desde hace bastantes años, una serie de fenómenos extraños a los que se hace difícil darles una explicación. Principalmente porque el que no conozca la calle, hay que decir que la calle San Luis no es una calle corta, es una calle extensa, pero curiosamente tiene varios puntos donde, o varios enclaves donde se guardan una serie de secretos y una relación directa con hechos que se pueden asociar a fenómenos que no podemos explicar. El más importante, sin duda, y es en el que más nos vamos a detener hoy, es en un solar bastante grande que había o que hubo en esta calle durante muchísimos años además, y del que se contaban muchísimas historias. Todas ellas tenían las mismas características además. Aquel fue un solar durante muchos años, baldío, donde no hubo nada, donde también después comenzaron una serie de obras importantes, otros tantos años estuvo abandonado de nuevo, pero no fue siempre así, porque en otra época sí tuvo muchos usos. En los años 80 allí se comienza a realizar una serie de prospecciones, y en el transcurso de ellas, a unos 4 o 5 metros de profundidad, se encuentran con una vieja ruina romana de la antigua Hispali sevillana, y allí aparecen 6 ánforas de barro acompañadas de una serie de restos humanos entre ellos, pertenecientes a 6 cuerpos, 6 personas, todas de esta misma época, y junto a estos 6 cadáveres apareció una tablilla a forma de epitafio que decía que no había que interrumpir la paz de aquellos cuerpos, casi como si fuera un faraón. Pero allí estaba, se encontró, y además se hicieron eco muchísimos medios de comunicación por aquella época. Como bien decía, el nombre de esta calle se le da por la iglesia que hay ahí y que hoy sigue habiendo, la iglesia de San Luis. Esta iglesia ha tenido muchísimas funciones en Sevilla. La iglesia de San Luis de los Franceses se usó como antiguo colegio, como hospicio, fue convento, incluso durante unos años sirvió como manicomio, que es algo que mucha gente desconoce. Y todo el complejo, como decimos, hoy solamente nos queda o nos ha legado a la ciudad la iglesia de San Luis. Los fenómenos extraños que se dan en esta calle son muchos y vienen además desde hace muchísimos años. Cuando verdaderamente se empiezan a encontrar testimonio y a darse cuenta de lo que allí estaba pasando es cuando aquí nuestro querido presentador, José Manuel García Bautista, comienza a buscar testimonio. ¿Era año 2002, puede ser, compañero? Fue antes, porque realmente la primera persona que a mí me habla de los fenómenos en la calle San Luis de los Franceses fueron mis padres, mi madre que en paz descanse y mi padre, que bueno, pues que me hablaron precisamente de historias que se contaban en San Luis de los Franceses y que ellos, bueno, de alguna forma pues lo atribuían a una especie de leyenda para asustar a las personas y demás. Pero oye, tú ya sabes lo que siempre digo, toda leyenda contiene el germen de la verdad. Hay que buscar, hay que bucear, y buceando con otro compañero de investigación por aquel entonces, pues nos encontramos con sorpresas bastante bastante fuertes, ¿eh? Es que había ese germen que además era un germen bastante notable, porque cuando en este solar del que hablamos comienzan una serie de obras, obras que además se paralizaban cada 2 por 3, comenzaron a su vez a ocurrir una serie de fenómenos que afectaban a todas las personas que se acercaban a aquel solar, fueran trabajadores, fueran vigilantes o incluso los viandantes que cruzaban por la calle San Luis. Allí parecía que había algo o había alguien que no quería que se construyese absolutamente nada. ¿Y quién es el que no quería? Pues la verdad es que no se sabe. Lo que sí se conoce es que allí los trabajadores llegaban, por ejemplo, por la mañana y había máquinas, varias además, que se habían averiado por arte de magia durante la noche y que al día siguiente, por ejemplo, no funcionaban, o se encontraban con que los vigilantes estaban fuera de la obra porque no querían pasar la noche dentro de este solar, porque allí decían que pasaban cosas que no eran normales. Los primeros, además, curiosos, porque ocurren muchos otros fenómenos paranormales, en darse cuenta de que allí ocurría algo que no era muy, por lo menos que no teníamos una respuesta científica, fueron los animales. Animales, los perros de los propios vigilantes, que hacían guardia, que reaccionaban con comportamientos muy raros, y nos han llegado testimonios de ello. Perros que se quedaban mirando y seguían con la vista a ningún punto, porque era algo concreto pero en ese algo concreto no había nada. Perros que ladraban, que incluso llegaban a atacar al aire, o que en otros casos salían huyendo de aquel solar como si algo los persiguiese, cuando igualmente no los perseguía nada. Testimonios de cómo vigilantes veían lo que parecía una sombra que se acercaba a la garita donde pasaban las noches, donde hacían las guardias, y mientras que esta sombra se iba acercando a la garita, a la misma vez la radio que tenían en ella iba adquiriendo una especie de interferencia que acababa por apagarla completamente. Algo que ocurría de manera recurrente y que ya llegó a ser como algo común, ya no asustaba siquiera. Pero claro, son un cúmulo de hechos que acaban por generar un verdadero problema porque cuando se van apilando tantos fenómenos en este lugar concreto, pues nos encontramos con que ya hay vigilantes que directamente no quieren trabajar, que se dan de baja, porque los fenómenos cada vez fueron a más. Pasaron a ser como algo que te toca el hombro, fríos en una garita cerrada que te cruzan por la nuca, y como decimos, esto se hace muy complicado cuando eres tú solo el que pasa una noche entera en aquel lugar. Se llega incluso a denunciar ante la policía, compañero. Se denuncia ante la policía y además los trabajadores llevan a cabo una serie de pequeñas movilizaciones para intentar que aquello que no tenía explicación la tuviera. Llega un día en el que las herramientas, por costumbre, aparecían en lugares distintos donde ellos las dejaban. Y llega un momento en el que dicen, bueno, pues esto ya no va a pasar más. Cogen un baúl metálico, le echan una cadena, meten las herramientas dentro, lo cierran con un candado y lo suben a 10 metros de altura en una grúa. De allí no se tocan las herramientas. Y allí quedaron la noche entera. Es difícil. Cuando volvieron a la mañana siguiente, el baúl estaba en la grúa, estaba colgado a 10 metros de altura, la cadena estaba puesta, el candado estaba echado y las herramientas en el suelo. ¿Qué explicación se le da a esto? Qué gran historia, Pepe. Historia cierta que pasa aquí en Sevilla y que no tiene una explicación. Además ocurrieron muchas otras cosas, ¿eh? Hay más, entre los años 80 y 90 comienzan a producirse en la calle San Luis, en la periferia de este solar, una serie de muertes que estuvieron envueltas en circunstancias muy oscuras. La historia, por ejemplo, de un hombre que por las madrugadas salía al balcón y gritaba de manera repetida a una serie de niños que se callaran, que no podía dormir, que golpeaban con un balón contra su pared. Este hombre lo hacía de madrugada y aquel solar seguía vacío, en obras o incluso en abandono, y hacía décadas que allí un niño no jugaba la pelota. Cuéntame qué ocurre en la calle Mercurio, Pepe. Allí, en la calle Mercurio, si no me equivoco tú me podrás corregir porque lo conoces mejor, es donde una serie de luces comienzan a acercarse a la puerta de un hombre que acaba de mala manera. En este lugar encontramos como ocurre un suicidio bastante triste, que no pasa por ser un suicidio más, compañero. Un hombre decía que cada noche se acercaba a su puerta una serie de luces que pasaban o salían de este solar y que cada día se acercaban un poquito más a su puerta. Manuel Cantelar. Correcto. Este hombre llegó a contarle a las personas más cercanas a él que si un día esas luces tocaban la puerta de su casa, él se mataba. Un día aparece muerto. Aparece muerto y este hombre se suicida. Se suicida, además de una manera truculenta. Este hombre coge un cuchillo de grandes dimensiones, a vista siempre de la policía, que fue la que investigó aquel hecho, se lo coloca en el pecho y sale corriendo contra una pared. En el golpe contra la pared, en un acto que parece de pura locura, este hombre atraviesa su propio corazón con este cuchillo y allí muere. ¿Quién sabe, compañero, si ciertamente ese fenómeno que durante décadas ha marcado este solar, ese día no decidió cruzar la puerta de este hombre? No sabemos para qué, pero ciertamente para acabar con su vida. Tenemos también a Pelayo Roldán, el cadáver del baúl. También, qué historia más extraña. Que también aparece después de un largo tiempo. Exactamente, casi un mes perdido. Y cuando los vecinos deciden que había que... Él era un viajante, un comerciante, comercial de productos textiles, un poco con su forma. Y bueno, se va un buen día, o eso parece, nadie sabe dónde se mete, hasta que al cabo de los días, al ver que no volvía, deciden entrar en su casa, en este caso la policía. Entran, se encuentran las llaves puestas por dentro, se encuentran que en el frigorífico, que es un dato que se suele mirar siempre, los productos, la fecha de caducidad, pues te da a la idea de cuándo falta una persona allá. No es que el policía tenga hambre. No, si yo digo porque si ves en mi frigorífico... Y luego, cuando ven la ropa perfectamente ordenada, y uno de ellos nota que hay un baúl muy grande a los pies de la cama, y le da por mirar, ve que está cerrado, ábrelo, lo abren, y cuando descubren aquel baúl, allí estaba Pelayo dentro, con una expresión, una mueca de horror, de terror, como quieras llamarlo, y realmente fue otro de los incidentes que hay en la calle San Luis, como la bala perdida, la famosa bala perdida, que se pierde un buen día y le da un súbdito francés y provoca pues un incidente diplomático también. Viene todo esto, viene reflejado en la prensa sevillana, incluso un famoso tiroteo que hubo en una ruta. Sí, tuvimos la oportunidad de hablar precisamente con uno de los agentes que en la misma iglesia de San Luis. Exactamente, él vio cómo se le materializaba delante suya algo y no tuvo otra ocurrencia que dispararle. De hecho, decía que se le estaba materializando una monja. Sí, sí. Y abrió fuego. Yo recuerdo aquella época, porque además fue un incidente conocido también en la prensa, y te hace ver que estamos en un lugar realmente... Guarda muchísimo, muchísimo. ¿Cómo están hoy las cosas en San Luis de los Franceses? Pues después de la construcción del solar, también la gente es muy reacia, como no, a comentar cuando ocurren fenómenos de esta índole. A día de hoy la cosa está más calmada. Pero se sabe que durante muchas décadas allí han ocurrido muchísimas cosas que, como tú bien contabas al principio, no todo el mundo relataba abiertamente. Igualmente ocurrían, pero a día de hoy es verdad que la fenomenología ha ido a menos, pero nunca desaparece, porque siempre habrá testigos, siempre habrá personas que den fe de que en aquella calle siguen ocurriendo cosas. Era nuestro primer caso de esta vuelta que vamos a dar por Andalucía. Por cierto, hay un libro muy bueno que se llama Guía de la Andalucía Mágica, editorial Luciérnaga. Buenísimo. ¿De qué me suena a mí eso? Yo recomiendo que lo leáis porque merece la pena. ¿De qué autor es? Un chaval que es Nobel, José Manuel García Bautista. ¿Quién ha escrito ningún libro? Pues Pepe, magnífico el tema, y a vuelta de página comenzamos a visitar la provincia de Almería, donde estar atento porque vamos a hablar de un teatro encantado. Para muchas personas, el teatro es la forma más adecuada de ver un espectáculo cultural. Miles de personas son representadas por unos actores que se funden en un papel que, muchas veces, hace que el espectador se convierta en casi protagonista de la historia. Pero, ¿y si ese teatro esconde un secreto que sale a la luz de vez en cuando? Es justamente lo que ocurre en Almería, en el Teatro Cervantes, que aquí, a ritmo de Muadín, vamos a comenzar a hablar de él, en quizás la provincia más oriental de nuestra provincia. Así es, y bonita, muy bonita. Sara, Teatro Cervantes, ¿cómo comienza esta apasionante historia? Bueno, pues el Teatro Cervantes empezó a edificarse en 1898, justamente en el año en el que España estaba sumida en una crisis, ya que habíamos perdido las últimas colonias que nos quedaban, ¿no?, que era Cuba y Filipinas. Pero aún así se decidió construirlo. Evidentemente, para los los habitantes de Almería era una gran noticia, ya que echaban con muchas ganas de tener ese espacio en donde se pudiera tener un momento de ocio y cultural que les hiciera olvidar un poco sus problemas, ¿no? El Teatro Cervantes se construyó gracias al arquitecto Enrique López Lluch. Sin embargo, la crisis económica, no tanto económica, más bien política, que estaba España sumida, no hizo que se inaugurara hasta 1921. La inauguración fue muy bien, tuvo muy buena acogida entre la población, y un año más tarde se estrenó en su escenario la obra Santa Isabel de Ceres, que era una obra que fue muy polémica ya en su estreno en Madrid, debido al tema que trataba, ¿no? La historia de esta obra contaba las historias que tenían unas prostitutas con sus clientes. Y claro, en una España en la que el conservadurismo y la religión dominaba la sociedad, los ciudadanos se volcaban para ver la obra y tenían ganas. Pero además a esto le podemos sumar otra cuestión, y es que el hecho de que la obra venía a Almería, también participaba en ella un artista local, Concepción Robles Pérez. Los vecinos estaban locos por verla. Concepción se trasladó desde muy pequeña a Madrid y allí se perfeccionó. Conchita, que se la conocía. Conchita Pérez, exactamente. Robles Pérez. ¿Qué pasó? Que Conchi conoció a un hombre y se casó. Este hombre es Carlos Verdugo, comandante de caballería granadina de los Húsares de la Muerte. Le va el nombre, ¿eh? Le va, ¿no? El apellido sobre todo. Sí, la verdad es que conociendo la historia le va. ¿Qué hizo este hombre? Pues se casó con ella y le dijo, tú ya al teatro no vas más. ¿Por qué? Porque no quiero, porque tú eres mía y no quiero que estés con otros hombres. En este caso, Concha aceptó, pero esto no hizo que su matrimonio fuera todo lo bien que debería, ya que fue víctima de malos tratos. Inclusive, en alguna ocasión, el marido le llegó a poner alguna pistola en la cabeza. Pasaron los años y la mujer no podía soportar más la situación y decidió pedir la separación matrimonial. Se separó del marido y decidió volver a lo que son las tablas del teatro. Y entró a formar parte de la compañía Tudela Montiagudo. Llegó a Almería y la actriz tenía miedo de que su marido o ex marido desapareciera, ya que Carlos había aparecido por diversas funciones que ella había tenido a lo largo de toda España, ¿no? Uh-huh. Sabiéndolo el genio que Carlos se gastaba, habló con los trabajadores del teatro para que estuvieran pendientes de él y no lo dejaran pasar. Carlos apareció esa noche y en estado de embriaguez llegó a colarse en el teatro, ya que engañó a uno de los porteros diciendo de que era un empresario gaditano que venía a contratar los servicios de Conchita. Entró y se escondió ya entre las bambalinas y tal, ¿no? Llegó la hora del estreno, los actores suben al escenario, empiezan las primeras escenas y Conchita se dirigía desde los camerinos hacia el escenario, siendo atacada por el marido. Salió de su escondite, se puso enfrente de Conchita y empuñando un arma la amenazó. ¿Qué hizo Conchita? Dice, este aquí me mata. Y vio a un chaval, Manuel Aguilar, que era aprendiz de la imprenta que había hecho los carteles de la obra. Se puso detrás de Manuel pensando que el hombre no se iba a atrever a disparar. Se equivocaba. Disparó a los dos. E hirió a los dos de muerte. ¿Qué pasó cuando se escucharon los disparos en el teatro? Pues como ellos habían hecho una publicidad diciendo que iba a ser súper realista, el público pensó que formaba parte del espectáculo, y viendo los disparos y que Conchita cayó al suelo en mitad del escenario, se le puso en pie y se puso a aplaudir. No fue hasta que Manuel Aguilar atravesó desde las bambalinas hasta el escenario ensangrentado, cuando gritó, los disparos han sido de verdad, cuando el público se dio cuenta de lo que realmente había pasado, provocando la conmoción evidentemente en el patio de butacas. Exactamente, de hecho salieron todos despavoridos huyendo porque no sabía lo que estaba pasando nadie. Claro. Un médico que estaba en el patio de butacas, José Gómez Campana, junto con el director del diario Almeriense El Faro, Sixto Espinosa, se fueron hacia el escenario y trataron de reanimar a la actriz, pero qué va, el disparo había ido directamente al corazón y la actriz murió al instante, ¿no? Mientras tanto, varios trabajadores del teatro tenían localizado a Carlos. Y como él se vio un poquito así, diciendo, aquí no me escapo, ¿qué hizo? Pues se decidió pegar un tiro en la cabeza. Se suicidó también. Sí, pero le tuvo que temblar el pulso, porque en vez de quedar en el sitio, como se suele decir, ya que el disparo fue a la 100, se quedó tuerto. Vaya, apuntó mal, ¿eh? Apuntó un poquito mal, apuntó fatal. La cosa... ¿Qué hicieron? Pues los trabajadores cogieron a Manuel Aguilar, que en ese momento se debatía entre la vida y la muerte, y cogieron a Carlos y lo trasladaron al hospital. El chaval murió 6 horas más tarde. Carlos, como hemos dicho, se quedó tuerto. Sin embargo, fue en el hospital cuando se enteraron de que lo que hizo Carlos fue premeditado, ya que sacó unos papeles en los cuales decía que iba a matar a su esposa, porque su esposa le pertenecía, y que además quería ser juzgado por un tribunal militar, claro, como comandante que era. Fue juzgado por un tribunal militar y no puso ningún tipo de pega ante la condena de 2 cadenas perpetuas. Evidentemente, con la cantidad de testigos que había y demás, poco o nada tenía que hacer. Y a partir de entonces, Sara, en esta historia truculenta de pasiones, de celos, de muertes, de ¿qué ocurre en el teatro? A ver, nosotros por experiencias propias, ¿no?, que hemos tenido, sabemos que en todo lugar que ha ocurrido un hecho trágico pueden empezar a manifestarse ciertos tipos de fenómenos, ¿no? Y esto es justamente lo que ha ocurrido aquí. El investigador Alberto Cerezuela nos narra la historia de... Un amigo, además. Nos narra la historia de un operario del teatro, Jesús. Jesús estaba afeitando en un baño que estaba próximo, además del sitio donde Conchita cayó en el escenario, ¿no? Y a través del espejo vio la silueta de una mujer con un pañuelo en la cabeza. Giró la cabeza para atrás y allí no había nadie. Evidentemente lo primero que piensa es, imaginación es mía, la víctima ha jugado una bala pasada, lo que sea, ¿no? Y el hecho quedó ahí. El problema está cuando este hombre empieza a ver a esa mujer en varias ocasiones. Un día estaba sentado en el gallinero esperando que empezara una función. La obra de teatro. Y él tenía que estar con un proyector. El teatro estaba totalmente vacío. Y vio en el patio de butaca a una silueta de una mujer, otra vez con un pañuelo en la cabeza. El hombre fue corriendo al portero diciendo, oye, ¿tú has dejado pasar a alguien? Cuando le contestó que no, fue corriendo al patio de butaca y ahí la mujer había desaparecido completamente. Pero no fue la última vez que vio a esta mujer, ¿no? Ya que estando él de público viendo una película, que también se proyecta películas en el Teatro Cervantes, tenía a esta mujer sentada detrás. Se giró y la tenía sentada. Y en una ocasión la estuvo persiguiendo por el teatro junto a 3 compañeros más, hasta que llega a una sala y la mujer desaparece. Pero no es el único operario que ha tenido este tipo de experiencias en el teatro, ¿no? Marcelo, que era otro trabajador, tuvo varios encuentros. Él era operario, estaba arreglando las máquinas en función de mantenimiento y demás, y todas las herramientas que él usaba las ponía un momentito para coger otra cosa, y cuando iba a recuperar las herramientas no estaban. Las puertas se abrían y se cerraban delante de él. El cuadro de sonido, que es un cuadro que pesa, que no tiene probabilidad de que se suelte de donde está, llegó a balanzársele encima suya sin que nadie estuviera... Evidentemente, después de esto dijo que ya no iba a trabajar más allí en la vida. Salió corriendo. Hay quien pagaría por ir. Nosotros conocemos algunos casos, sí, que salen de Villa Malapantra en Villapeor. Sí. Yo pagaría por ir, Yo no por nada. Manuel Tripiana. Aparte de los susurros y ver cómo las luces se encendían y se apagaban, harto de eso, dice, bueno, mira, yo esta noche ya me voy a por ello, ¿no? Y preguntó aquello de, si hay alguien aquí, que haga una señal. Qué típico. ¿A que sí? No sé de qué me suena. Pues justamente en las bambalinas había colgado una silla, la cual empezó a girar sola. Ya no volvió a pedir más señales. Evidentemente. El propietario del teatro, Antonio Sencio, fue testigo de cómo se cayeron un montón de carteles que estaban bien sujetos y no había ningún motivo para ello. La cuestión está cuando se enteró que esa era la zona donde Manuel Aguilar tenía puestos todos los carteles esa noche. Pepe González ha visto o vio otra silueta, pero en este caso no es de una mujer, sino que vio un hombre al que le faltaba un brazo y la parte inferior del cuerpo. Vestido muy elegantemente. Los testigos lo relacionan con Manuel Orozco, que fue uno de los antiguos propietarios también del Teatro Cervantes. Sin embargo, esta obra, Santa Isabel de Ceres, puede tener una maldición, ya que Concepción Robles no fue la única persona que murió relacionada con esa obra. Alfonso Vidal, guionista de la obra, asesinó al diputado almeriense Luis Antón en las puertas de un teatro madrileño. Uno de los protagonistas de la obra, Alfonso Tudela, fue degollado por su suegra con una navaja de afeitar. Y el encargado de decoración del teatro, que trabajó en los decorados justamente de esta obra, asesinó a un duque movido por los celos. Teatro Cervantes, que no es el único que en Almería está encantado, el Teatro Apolo también lo está. Por lo tanto, quien desee pasar una obra de teatro, una película movidita, ya sabe dónde se tiene que dirigir. Gran tema, Sara. Gran tema, como también grande es el siguiente del que vamos a hablar con nuestro compañero José Antonio Colinet, que nos va a hablar nada más y nada menos que de Juan de Lepe. ¿Que no saben quién es Juan de Lepe? A vuelta de publicidad lo van a descubrir. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y nuestro compañero José Antonio Colinet, habitual en la pequeña pantalla y conocido también en esta casa, pues tiene una de esas historias, uno de esos 50 personajes friki, como a él le gusta llamarlo, que, bueno, todo buen friki debería conocer, nunca mejor dicho. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches y todo un placer y todo un honor, de verdad, con todo sentimiento, volver a hablar en vivo y en directo en la que siento mi casa, Sevilla Fútbol Club Radio. Pues encantados de... Ay, por cierto, dejar de hablar de teatro, entre diva cultural y eso, vamos a dejar que la gente deje de ir al teatro, por favor. Estas son las reivindicaciones de nuestro compañero José. Hombre, encima que iba lo tiene complicado, si encima decimos que hay fantasmas, ¿quién va a ir al teatro? Por favor, hay que ir al teatro, José Antonio, que no pasa nada. José Antonio Colinet, nuestro Coli, conocido como Coli, que tiene una historia fantástica en uno de sus libros que está próximo a de nuevo ver la luz en una nueva reedición, como es esos 50 personajes friki de la historia. Yo sé que el título tú te lo sabes mejor que yo, Colin. 50 personajes de la historia que un buen friki debería conocer. Ese. Y esta noche... El título lo puse queriendo para cuando tú tuvieras que presentarlo. Exactamente. Complicarte la vida. Bueno, ahora por lo menos tengo dientes. Colin, que nada más y nada menos que nos vas a hablar de un personaje muy andaluz, porque estamos hoy haciendo un programa dedicado a Andalucía, en vísperas de ese día grande para los andaluces, como es el 28 de febrero, y tú nos vas a hablar de Juan de Lepe. Sí, Bauti, a los compañeros, Sara, a David, a todos, ¿no? A Pedro. De verdad, para mí, es uno de los personajes andaluces más maravillosos y más desconocidos de la historia, de una historia ya larga, una historia atrás, muy poco reivindicado, y me parece un espadachín, un personaje encantador y maravilloso. Se llama Juan de Lepe, el sevillano que suele ir de vacaciones, no sé, a la zona de Huelva, al Portil, a Lepe, habrá paseado por el ayuntamiento, porque hay una calle muy cercana al ayuntamiento que se llama Juan de Lepe, y es en homenaje a este caballero, siglo XV finales, principios de XVI, entre 1480, 1580... fue su trayecto y su vida, y la historia que te voy a contar. Una historia que comienza con un personaje al servicio, digamos, de la corte del rey de Inglaterra, nada más y nada menos. Vamos a empezar antes, vamos primero a reivindicar, aparte de un personaje andaluz, vamos a reivindicar a nuestros amigos, paisanos y vecinos leperos, que siempre que los nombramos es para contar un chiste y no para contar su maravillosa historia. Y esta es una de las historias que no solo demuestra que los leperos no tienen nada que ver con los chistes, con los de los chistes, sino que este señor en concreto fue uno de los tipos más inteligentes, sabios y astutos de ese siglo XV y XVI. Nos vamos antes de la corte, vamos a un señor, te estoy diciendo la época, que ya manejaba el inglés, entre otras cosas, porque desarrolla su labor en barcos de la Armada inglesa. Es decir, estamos hablando de un lepero muy preparado, muy culto, que manejaba el idioma de la señora reina de Inglaterra. Tal vez así, que se hace muy amigo del armador donde trabajaba, que a la vez es muy amigo de Enrique VII, rey de los ingleses. En uno de esos viajes a Inglaterra con su buen amigo el armador, Juan de Lepe conoce al rey, en este caso es el rey el que se encapricha de Juan de Lepe, de su verborrea, de sus bromas, de su sabiduría, y le pide al armador que deje, bueno, le dé libertad y que en vez de trabajar en los barcos trabaje con él en la corte como asesor, como ayudante, como bufón, por decirlo de alguna manera, como colega directo del propio rey Enrique VII de Inglaterra. ¿Vale? Ya hemos colocado a Juan de Lepe en la corte del rey Enrique VII. Parece un chiste, pero es totalmente cierto, verídico y demostrable, ¿vale? Lo tenemos en la corte, en la amistad, supongo que por las noches, cansado el rey de decapitar y de hacer las cosas que hacen los reyes, pues tenían sus ratitos de ocio, hablarían de mujeres, hablarían de mil cosas, de fútbol todavía no, aunque se inventó en Inglaterra, pero un poquito después, pero hablarían de muchas cosas. Y jugaban, dicen unos que partidas de cartas, yo me inclino más por partidas de ajedrez, que era un juego más real, más con más glamour, ¿no? Y en esas partidas de ajedrez, el rey, que decían que era muy tacaño, con este tipo que le cae lengua, Juan de Lepe, empezó a apostar cosas más fuertes. Y uno de esos días, en una de esas noches, la apuesta consiste, porque supongo que Juan de Lepe, hábil y astuto, le diría, sí, tú, no es fácil tu vida, tipo, tú que eres rey, que te lo dan todo, que... Total, que el rey le dijo, venga, pues si ganas, tú vas a ser rey, vas a ver lo que es ser rey durante un día. El lepero no solo dice, vale, yo acepto eso, pero con todas las consecuencias, también quiero el dinero o las ganancias de un día del reino de Inglaterra. Total, que el rey acepta. ¿Quién ganó? Juan de Lepe. Juan de Lepe gana esa partida y cumple su promesa, como pese a ser tacaño Enrique VII, era un tío cumplidor, y se firma en un escrito que está en la abadía de Westminster, que se puede comprobar, se puede confirmar, que don Juan de Lepe durante 24 horas va a ser el rey de todos los reinos, con sus ganancias incluidas, de Inglaterra. ¿Qué tal? Desde entonces le llamaban el pequeño rey en Inglaterra, ¿eh? ¿Qué tal, gobernó ese día, Colí? Yo no sé ni lo que hizo. Yo supongo que empezaría a sumar las ganancias de ese día y poco más, ¿eh? No sé si iría a los aposentos reales a conocer a las damas de la reina. No sé lo que haría, pero no creo que hiciera muchos cambios en la política y en la legislación de Inglaterra. ¿Qué, aprovecharía ¿qué hizo Juan, para disfrutarlo? ¿Qué hizo Juan de Lepe cuando dejó Inglaterra? ¿Regresó a España? ¿Se quedó? Bueno, de momento no. Pues vamos a seguir por partes. Iré rapidito. Vamos a ir por parte. Ahí gana una fortuna, consigue una fortuna. Yo supongo que el rey otras veces ganaría las partidas y parte de esa fortuna la pagaría, porque también el lepero perdería alguna partida con el rey para que no se enfadara del todo, ¿no? En otra de estas partidas, te lo digo porque quiero poner una puntilla no solo a que fue rey de Inglaterra, en otra de estas partidas se jugó una corona Enrique VII y también la ganó Juan de Lepe. Ahora, sabiendo que ganó una gran fortuna y que ganó esa corona, vámonos al año 1508, 1510, que es cuando muere Enrique VII de Inglaterra. Y entonces el lepero, el hombre, aunque se llevaba muy bien, en Inglaterra lo querían mucho, ya te digo, le tenían un nombre como el pequeño rey, porque era querido por los ingleses, ¿no? Se vuelve a Lepe, no tiene nada que pintar ya al no estar su rey, y se vuelve a Lepe, donde ya no tiene familia. Entonces Juan de Lepe se va a vivir con los frailes que había en Lepe, en la ciudad de Lepe, y ahí se queda a vivir. ¿Cómo lo sabemos? Pues no existe una lápida que existió en el monasterio de los frailes de la hermandad de la Bella de Lepe, porque, bueno, el tiempo la erosionó, el tiempo la estropeó, la destrozó, pero sí existe un escrito del fraile Francisco de Gonzaga, en el que se escribe, digamos que es como un archivo de esa hermandad, donde dicen que ahí está enterrado don Juan de Lepe, que al fallecer legó toda su fortuna, explica el caso de que fue rey de Inglaterra durante un día y de que dejó su riqueza, y en homenaje pues había una lápida que no existe, pero sí existe ese escrito de Francisco de Gonzaga, de ese fraile, que demuestra que ahí está enterrado Juan de Lepe. ¿Qué ocurrió con la corona? Por eso había dejado el apunte de la corona. Pues años después, la hermandad de la Bella coronó a su reina, la reina de los leperos, que es la Virgen de la Bella. ¿Qué corona es la que utilizaron para la coronación de la Virgen de la Bella? ¿Cuál es la que porta actualmente? Pues nada más y nada menos que la corona de Enrique VII de Inglaterra, que ganó en buena lid, en una partida de ajedrez, otros dicen que de cartas, el señor Juan de Lepe, demostrada la antigüedad por un sevillano, el maestro Marmolejo, gran imaginero y orfebre, que dató esa corona del tiempo que hablamos, Enrique VII, y que posiblemente perteneciera a la Casa Real, con lo cual es muy, muy, muy fácil que en una de las procesiones de la Virgen de la Bella, esa corona que vemos es la que ganó Juan de Lepe Enrique VII de Inglaterra. Verídico, ¿eh? Una apasionante historia la de Juan de Lepe, que desde luego no deja a nadie indiferente. Coli, yo te voy a invitar a que entre cada vez que te apetezca en esta tu casa, en este tu programa, a contarnos una historia de esos personajes friki. Yo, si me coge el teléfono Vicky, nuestro técnico de sonido, y me cuenta su vida cada vez que estoy esperando, sin problema. Compañero, fuerte abrazo. Un abrazo para todos y, de verdad, feliz día de Andalucía. Muchísimas gracias, compañero, igualmente. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Y continuamos en esta revista de Voces del Misterio con esta, no, con este nombre de la rosa de fondo. Compañero, nuestro compañero cinéfilo. Buenas noches. Pedro, nos traes hoy un tema que a mí me sorprende el título, El hombre que nunca existió. Sí, de hecho, esa fue la película, el título de la película que se hizo sobre este hecho. Ajá. En 1956, porque como siempre se dice, la realidad termina superando a la ficción. Vamos a hablar de William Martin. Sí. ¿Y quién es William Martin? Pues William Martin, luego ya lo desvelaremos. Venga. Luego ya diremos quién es William Martin. Vamos a ir por partes, como Venga. Decía Jack el Destripador. Venga, perfecto. Pues nos situamos en el año 1943. Ajá. En plena guerra mundial, Rommel ha sido derrotado por las fuerzas aliadas y ya las fuerzas aliadas controlan lo que es el norte de Europa. Y claro, quieren dar el salto a Europa, porque Europa está controlada completamente con los nazis, con la ayuda de Italia. Y la ayuda, aunque no activa, sí que bastante ayuda tenían por parte del general Franco aquí en España. Uh-huh. Entonces ellos lo que quieren es, como te digo, en julio del año 1943 más o menos, iniciar lo que es la conquista de Europa. ¿Sí? Y en principio creen que el sitio mejor para entrar es Sicilia. ¿Qué pasa? Esa isla está fuertemente custodiada por las tropas alemanas y por las tropas italianas. Uh-huh. Entonces se les ocurre engañar a las tropas alemanas y hacerles creer que la ofensiva empezará en Grecia y en Córcega. La idea parte en principio de dos soldados, que son Charles Chilmondey y Ewen Montegoe, aunque luego realmente se sabe que el instigador de todo es Ian Fleming, el creador de James Bond. ¿Sí? Que estaba contratado por el espionaje, por el MI5. O sea, que eso de las películas le viene de... Sí, de hecho... Casta le viene al calvo. Claro, de hecho, él fue espía y empezó a escribir. En base a los espías creó un personaje que era James Bond. Uh-huh. Claro, tenían que hacer pasar una información falsa para que los alemanes creyeran que se iba a entrar por Córcega y por Cerdeña y que les hiciera fácil entrar en Sicilia, como te digo, estaba fuertemente custodiada. Se inventan una cosa que se había intentado ya hacer en Cádiz y que se hizo también en otra en Cádiz sin éxito, y luego se intentó también en otra operación, que esa sí resultó. Uh-huh. Y se inventan la operación Carne Picada. ¿Operación Carne Picada? Sí, Operación Carne Picada. Bueno, nombre, en inglés la verdad es que es un poquito más... Operación Montecom. Lo que hacen es idear dejar un cadáver en el mar para que sea recogido. Sí. Y el cadáver va a ser de un piloto de la RAF que en principio habría sido abatido en un vuelo que eran bastante frecuentes entre el norte de África e Inglaterra. Ajá. Claro, ¿dónde dejan esto? Pues evidentemente lo dejan en costa española, que ya que estamos hablando de Andalucía, ahí es donde entra Andalucía, ya que Franco tiene una gran relación con Berlín. Uh-huh. Y además en Huelva residía en ese momento Adolf Klauf era el espía con más fama y credibilidad del sur de Europa, que estaba encargado de todo el sistema de sabotaje del Mediterráneo y sobre todo de Gibraltar, y de hecho había conseguido vetir varios buques de la Armada inglesa. Pues nada, vamos a construir una persona. Primero, una identidad. William Martin. ¿Por qué William Martin? Bien, vale, claro, vale. Esto es como vale. John Smith. William Martin era un nombre bastante común en la Armada. Entonces, pues, para no dar un nombre real, porque podía ser conocido y podía uh-huh. Dar al traste con la operación, se inventan William Martin. Y además se le hace una biografía completamente extensa, donde él es un oficial de enlace que sirve de mensajero, igual que Miguel Strogoff, uh-huh. entre, como te digo, los vuelos que enlazaban el norte de África con Inglaterra. Se le porta de un amplio equipaje, entre el que figura, bueno, una cartera donde había cartas de amor, uh-huh. cartas de amor que además le hacen que estén bastante usadas, que se le haya como si se hubiera usado bastante, se hubiera leído bastante mientras estaba en el frente, una foto de una novia ficticia, además que se le pone nombre, que se llama Pamela. So. Un recibo de comprar en el norte de África, en Casablanca concretamente, un anillo de compromiso para pedir en matrimonio a Pamela. Ajá. Entradas para una función del 22 de abril en el Teatro Príncipe de Gales de Londres, que además era la noche que se suponía que él había embarcado dirección a África para iniciar el viaje, donde perdió la vida. Ajá. Aparte de billetes de autobús de Inglaterra, cigarrillos, bastantes cosas, ¿no? Claro, hay que elegir un cadáver que se asemeje a una muerte, que sea parecida a una persona que se ahoga en el mar. Bien. No se sabe realmente cuál se elige, pero hay tres opciones. Uh-huh. En principio había un hombre suicidado con un producto de matarratas que había muerto en un psiquiátrico de Londres. Sí, sí, porque parece ser que al inhalar el producto de matarratas parecía que guardaba relación con el encharcamiento. Uh-huh. Una persona fallecida de neumonía, que también el encharcamiento pulmonar podría asimilarse, o un soldado fallecido a la explosión de un portaaviones, que era el HMS Dasher, que se hunde el 27 de marzo de 1943. Esto preocupaba bastante a las personas que estaban preparando la operación, pero sí que es verdad que se pusieron en contacto con un patólogo forense, que era Bernard Spilbury, que les dice en un alarde de chulería inglesa, textualmente: no tiene nada que temer de una autopsia española. Detectar que este joven no ha muerto después de un accidente aéreo en el mar requeriría de un patólogo de mi experiencia, y no existe ninguno en España. Qué modesto, sí, el muchacho, ¿no? Como siempre, sí, nosotros dejándonos siempre que no ponemos pana. Bien. Luego, evidentemente, tenía un maletín donde había un juego de cartas entre altos cargos militares con detalles de la operación, en las que se hacía creer que se descartaba Sicilia y se optaba, como decíamos, por Grecia y Cerdeña para iniciar lo que era la invasión de Europa. No se quería hacer nada que fuera claro, porque tampoco se quería poner algo que escamara a los alemanes. Entonces, lo que se utilizan son palabras claves como, por ejemplo, que cuando terminara todo, pues querían que lo invitaran a un plato de sardinas. Sardina es el nombre de cómo se llamaba Cerdeña en ese caso. Con todo ya preparado, el 30 de abril... se carga al cadáver elegido, que se había sido previamente dejado en hielo, se había sido congelado, se carga en el submarino Seraf, y se deja el cadáver sobre las 4:30 de la mañana en las proximidades de las costas onubenses, siendo localizado esa misma mañana por un pescador de Punta Umbría cerca de las playas de Matanegre y El Puntil. Anda. Efectivamente, lo remolcan a España y, al ser un oficial inglés, se informa al vicecónsul británico de que se había encontrado un cadáver de un oficial de la RAF, efectivamente. Uh-huh. Pero como él estaba al tanto de la operación, lo que hace es que, bueno, se hace un poco el sueco y deja que el cadáver caiga en manos de las autoridades locales para que se den los trámites legales correspondientes, como si hubiera sido un fallecido, un ahogado más. Uh-huh. Pues, curiosamente, aquí es donde casi se va al traste toda la operación, porque mira tú por dónde el forense que coge para hacerle el levantamiento de la autopsia al cadáver, sí, se llama Eduardo Fernández del Torno. Uh-huh. Y al ver el cadáver le dice a su hijo que estaba con él: ten cuidado con este, porque este oficial está muy bien vestido. Y a mí esto me escama mucho. Está muy bien vestido. Sí, estaba muy bien vestido para llevar, se supone, mucho tiempo en el mar. Y además, hombre, los oficiales normalmente no estaban bien vestidos porque estaban en guerra, estaban uh-huh, siempre volando. Sí. Entonces, no era normal que estuviera también vestido tan pulcro, bien, digámoslo así. Bien. La suerte que tuvieron los aliados fue que Eduardo Fernández del Torno estaba considerado como un anglófilo, es decir, estaba en contra de Franco y estaba en contra de las políticas de los nazis. Pues, evidentemente, los alemanes, cuando ven la documentación que trae este hombre, le echan más cuenta a eso uh-huh, que a la propia autopsia que hace este hombre, porque este hombre dice que era imposible que este hombre hubiera estado durante 8 días en el mar, porque ni tenía mordeduras de peces, ni tenía mordeduras de cangrejo, y aparte, que por la situación que ha presentado el cadáver, era imposible que él hubiera estado el 22 de abril, ese cadáver, sí, en un teatro de Londres, porque es que ese hombre llevaba más tiempo muerto. Total, que hicieron una chapuza. Bueno, una chapuza que se suponía que aquí en España no se iban a dar cuenta. Mira, como te digo, se dieron cuenta. La suerte fue esa. La suerte fue que, bueno, que los alemanes fueron tan pedantes, como los ingleses, no le echaron cuenta a la autopsia. Le echaron más cuenta a la documentación. Y el 2 de mayo de 1943 enterraron en el cementerio de la Soledad William Martin con todos los honores militares, con una corona de flores de su prometida Pamela y con una corona de sus familiares. Evidentemente, la operación fue un éxito porque Sicilia es invadida el 10 de julio del 43, aunque el Führer pensaba que seguía siendo un engaño, mandó a Rommel a Atenas, y el 17 de agosto de 1943 es invadida completamente por Pato y Montgomery. Lo curioso del caso es que, una vez que conocido ya por Churchill que esto había sido un estratagema, ajá, cada 24 de abril se dejaba un ramo de flores en la tumba de William Martin. Ni se sabe quién era William Martin, ni se sabe quién dejaba las flores. Pues una historia, la verdad, que apasionante, y yo, sinceramente, la desconocía completamente. Una historia que, bueno, tiene mucho que ver con nuestra Andalucía, con uh-huh, nuestras costas de Huelva, como bien estabas comentando, y que, la verdad, te agradezco, Pedro, que nos la hayas traído aquí a todos nuestros oyentes, porque, como he dicho, me ha apasionado. Sí, además, eso no, que supera la ficción. Sí, supera totalmente. Es una película de verdad sí. apasionante. Muchísimas gracias, Pedro. Vamos a pasar página, no sin antes recordar nuestros medios de contacto. Tenemos nuestro Facebook, Voces del Misterio. Voces del Misterio. Tenemos nuestro Twitter, Voces DL Misterio. Como siempre decimos, la E no cabía, lo sentimos, se quedó sin E. Voces DL Misterio. Y nuestro correo electrónico, nuestra forma más rápida y fácil de ponerse en contacto con nosotros, que es vocesdelmisterio@gmail.com. También, por supuesto, desde aquí agradecer a todas nuestras emisoras hermanas que redifunden nuestro programa a lo largo y ancho de todo el mundo, desde América Latina, Asia, en fin, ¿para qué vamos a empezar a enumerar? Porque seguro nos olvidaríamos de alguna de ellas. Pero, por supuesto, a todos ellos y a esos más de 4 millones de oyentes que tenemos a lo largo y ancho de este mundo, muchísimas gracias a todos ellos. Y, por supuesto, me vais a permitir una cosita, y es, desde aquí, agradecer a nuestra oyente más Benjamina, que es Sofía, que con tan solo 6 añitos está siguiendo nuestro programa todos los viernes. Así que ahí queda dicho, gracias a todos vosotros. Vamos a pasar la página después de esta breve pausa y vamos a continuar con nuestra compañera Ana, que ya nos espera al teléfono para hablar también de una sorpresa, como nos decía ella. A ver de qué nos trae. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Andalucía está plagada de mapas, está cuajada de señales que indican el camino para aquellos que saben verlo. Y de ello vamos a hablar con nuestra compañera Ana Garrido. Ana, buenas noches. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo estamos? Bien, efectivamente. Pues las tierras andaluzas son un secreto en sí mismas y encierran pues no solamente interesantísimos casos, como venimos viendo a lo largo del programa, sino también pues realidades ocultas a la vista del profano. Señaladas, eso sí, de forma evidente si aprendemos a mirar con otros ojos. Entonces, pues a lo largo del recorrido histórico de nuestro país no son pocas las alusiones a una orden religiosa y militar cuyo papel fue fundamental durante la reconquista del Reino de Granada, y esta orden va a ser justamente la puerta de nuestro tema de hoy. Ana, por esto que nos dices, tú estás hablando de templarios, ¿no? Hombre, claro. Efectivamente, estoy hablando de los templarios y de una parte de su historia que tiene serias implicaciones en la historia universal. No vamos a profundizar en exceso en los orígenes de la orden. Basta decir que esta orden de los pobres caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, con el nombre completo, bueno, pues fue una sociedad secreta dedicada a instaurar la paz en el mundo, adoptando cualquier medio necesario, eso sí, lo que justificó las cruzadas. Su misión era proteger a los peregrinos que iban a lugares sagrados pues como Tierra Santa. Sin embargo, y simplificando, se dice que también atesoraban el conocimiento ancestral. Y no en vano, pues su juramento iniciático terminaba con un Illum utinam vos pater et intellectus docerit nos, es decir, que el padre de la sabiduría nos guíe en latín. Sencillito también. Este grupo está implicado en muchos de los grandes mitos y misterios heredados de la época, como el hallazgo, o no, del Santo Grial, la custodia de los descendientes de Cristo o la posesión de uno de los más increíbles tesoros de la humanidad. Todo el mundo ha pensado siempre que se trata de un tesoro material, aunque ciertas teorías van en otra dirección, pues la historia ha demostrado que la simbología que utilizan guardaba gran relación con el ocultismo. Muy interesante esto que nos cuentas, Ana, porque es verdad que supieron esconder bien en la iconografía cristiana alusiones a otras realidades. Recordatorios de, podríamos decir, un todo mucho más allá de la concepción católica del mundo. Y les salió caro, Pepe, les salió caro, porque fue una de las razones por las que les van a obligar a disolverse. Uno de los más claros ejemplos de ello pues son precisamente las huellas que fueron dejando por toda Europa y, por supuesto, por Andalucía. Hablamos básicamente de las vírgenes negras. Francia cuenta con tres: Notre-Dame-sur-Terre, Notre-Dame-du-Pilier o Notre-Dame-du-Rocamadour, que es uno de los centros de peregrinación más antiguos en Francia. Y en España, pues no tenemos pocas, aunque no haya tantas a lo mejor como en Francia, pero, pues por ejemplo, tres de las vírgenes más importantes de la provincia de Cádiz son negras o morenas. Son pues imágenes que han sido retratadas con la piel oscura, antes de que nadie lo piensa, no se han oscurecido con el humo de los cirios, como muchos cuentan, ¿vale? Y, bueno, pues a pesar de su color, tienen rasgos identificables como blancos, como arios, ¿no? La nariz afilada, los labios finos. Entonces, esto nos hace pensar que han sido hechas oscuras a propósito. Normalmente eran tallas de maderas poco comunes, muchas veces foráneas. Y a veces son manifiestamente negras, y en otros casos pues se dice que son morenas, pues porque se han aclarado bien de forma natural o bien de modo voluntario para camuflarlas y, bueno, pues también para a veces en tareas de conservación y demás. En ese caso también incluso han sido recubiertas con metales nobles, lacadas, en fin. La cuestión es que tienen rasgos típicos del lejano oriente, donde pues se pensaba que los antiguos habían ocultado el saber. La postura que tienen, para que las sepamos identificar, es hierática, con un cierto desapego a la figura del niño, y además pues sus colores identificativos van a estar con el rojo, el azul y el blanco. Es público y notorio que bueno, pues que forman un dibujo, su situación, en todo el continente, ¿no? Eso en todo el mapa. Pero en Andalucía precisamente toman un cariz especial. Desde la creación de la Orden Templaria en 1118 hubo una cierta fijación por las tierras andaluzas. Entraron por Jaén, apoyando, pues como hemos dicho, los esfuerzos de la Reconquista, y desde allí su ayuda fue crucial en la recuperación de Andalucía como territorio católico. Esto evidentemente supuso una clara pues expansión de la orden, que allá por donde pasaba pues parecía querer dejar rastro de su estancia con las típicas vírgenes negras. Su simbología esconde algo más allá que el mito mariano, desde luego. Son imágenes evocadoras de los cultos de la diosa madre Isis, Artemisa, Diana, Gaia, Gea, Cibeles. Son referencias a la madre tierra, antes de su fecundación, mediante los rayos del sol. Y es también la madre de los dioses, o en el cristianismo la madre de Dios. Básicamente, nos recuerda los orígenes humanos, el útero materno. Y es justo el punto de partida de nuestro primer viaje iniciático, el viaje de la existencia. Y fueron utilizadas precisamente pues para eso, para marcar el camino, Pepe. Camino, camino, que ¿para marcar qué camino? Claro, porque anda que Andalucía no es grande, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, mira, el negro, ¿qué es? Pues es el color que integra todos los colores. Entonces se asocia con la sabiduría. Entonces, esto nos llevaría a entender que estas vírgenes negras nos marcan el camino hacia el conocimiento, ¿vale? Ya hemos dicho además que estas estatuillas son el centro de algunas peregrinaciones muy conocidas, pero quizá lo más importante es el hecho de que se dice que siguiendo la ubicación de estas vírgenes se puede realizar en realidad el camino desde Jerusalén hasta América. Vaya. Entonces, claro, tú me dirás, hombre, eso me parecería estupendo, además tú que los años y eso se te dan muy bien, eso me parecería estupendo, pero esto ocurre que América no se descubre hasta el año 1492, correcto, y los templarios fueron disueltos, al menos de manera oficial, en el siglo XIV, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, pues yo te diré que en eso tienes razón. Pero que Andalucía era una puerta hacia América era algo que se sabía con bastante antelación a lo que la historia nos enseña en el colegio. Fíjate, los templarios sabían de la existencia de América mucho antes de su descubrimiento. Y algunos investigadores defienden que en el Gran Cañón se han hallado restos fenicios, lo que supondría un desembarco que antecedió en más de 2000 años al de Cristóbal Colón. ¿Cómo te quedas? Impresionado, pues ciertamente fíjate, impresionado. Fíjate, la capilla de Roslin en Escocia, ¿vale? Vamos a irnos un poquito más para allá. Bueno, en sus muros casi se puede leer un tratado esotérico. Tiene forma de cruz templaria, por supuesto, y fue finalizada en la década de 1480. Bueno, pues incluye representaciones de cactus y maíz tierno que aún no habían llegado al viejo continente. Entonces, en ella tenemos otro testigo que apoyaría esta teoría, al igual que los parecidos entre la mitología amerindia y la cristiana, que en caso de haberse dado ese desembarco fenicio, pues habrían podido tener un origen más o menos similar. Y aprovecharía que Andalucía ofrecía pues esa salida al mar cerca de los antiguos dominios templarios de la época de la Reconquista, ¿no? Efectivamente. Era la plataforma perfecta para saltar desde Europa hasta el continente americano, desde las zonas más o menos dominadas por la orden. Los lugares fundamentales del camino, que la mayoría tienen una gran fuerza telúrica, fueron señalados, pues bueno, porque además dichas fuerzas se utilizaban para la celebración de sus rituales propios, ¿no? Las vírgenes negras vienen a señalar la ruta y además acogían al viajero, señalaban, digamos, las instalaciones amigas, ¿no? Y aunque en algunos casos han sido movidas, pues quedan aún pistas de cuáles eran las etapas de aquel mapa. Fíjate, nos vamos a ir un poquito más hacia el norte y nos vamos a Guadalupe, la Sierra de Francia, la Virgen de la Cabeza en Andújar, Daimiel en Ciudad Real, Don Benito en Badajoz. Todos estos puntos marcan el camino desde tierras pirenaicas a través de diferentes rutas. Más cerca, ya Andalucía, Coria, la Virgen de Regla, Algeciras, Puerto Santa María. Cuatro vírgenes negras en el camino hacia el mar, señalando precisamente hacia los puertos más propicios, y además otras en América que van a recibir al viajero, como por ejemplo la de La Habana. A día de hoy, fijaros que existen distintas investigaciones que siguen tratando de desvelar los secretos de este mapa que va jalonando las tierras andaluzas, siguiendo la teoría de que Cristóbal Colón, conectado con las sociedades secretas italianas de la época, en realidad fue manipulado y financiado por los dispersos integrantes del Temple. digamos que había llegado el momento de que viera la luz una nueva Sion que aportara pues luz o diferencias al oscuro continente europeo. Y así partió el marino, con sus tres carabelas luciendo en el velamen nada menos que la cruz templaria roja sobre el fondo blanco, Pepe. Pues Ana, una magnífica historia que estoy seguro que a todos nuestros oyentes le ha encantado, porque además, gracias a ti, a partir de hoy conocemos ese mapa de las Vírgenes Negras que da fe de que los templarios no solo se establecieron por las zonas más conocidas, sino que coparon gran parte del mundo mucho antes de lo que está establecido o lo que por lo menos conocemos, ¿no? Verdad. Pues muchísimas gracias por tu intervención maravillosa, como siempre. A vosotros. Y te esperamos, como no, la semana que viene. Ana, muchas gracias. A vosotros, un saludo. Hacemos una breve pausa y volvemos con nuestro compañero José Apolo, que también trae un tema tremendamente interesante. Y vamos a continuar ahora con nuestro compañero José Apolo, nuestro compañero al que le gusta la sangre, y precisamente de eso nos va a hablar, porque vamos a hablar de un crimen que fue muy famoso en toda España, sobre todo aquí en Andalucía, como fue el crimen de los Galindos. Compañero José Apolo, buenas noches. Buenas noches, David, ¿qué tal? Pues esperando a que tú nos cuentes sobre esta historia, que seguro algo nuevo nos vas a desvelar. Pues sí, estamos ante uno de los casos, desde luego, más mediáticos de quizá de la historia de la crónica negra nacional, ¿no? Uh-huh. O sea, más equiparable también a aquella matanza de Puerto Rico y... Efectivamente. Y además, pero esto es lo que pasa, que además está envuelto de cierto misterio, porque hoy sigue siendo un enigma el autor de los hechos. Uh-huh. Autores, claro. Sí, porque la verdad es que no se sabe... Todavía, y yo no sé tú, pero yo dudo que a día de hoy lleguemos a saberlo a ciencia cierta. Si fueron uno, dos, cuatro, 20. Hombre, mínimo dos, está casi seguro que fue, pero el problema es que aquello fue, la escena del crimen fue un auténtico descontrol, ¿verdad? Y con los medios de aquella época es prácticamente imposible. Sí. ¿Hacemos un breve recordatorio qué es lo que pudo pasar? Pues mira, nos vamos a ir a 1975. Uh-huh. El cortijo de los Galindos, que era una propiedad muy rentable, bien cuidada. Sí. Al cargo de ella estaba Manuel Zapata Villanueva, su capataz, y su mujer, Juana Martín Marcia. Y aparte contaba con los... y demás. Tenemos algún problemilla ahí con el audio de José Apolo, y esperemos que ahora nuestro compañero Vicky pueda solucionar este asunto. La verdad es que yo no sé a los compañeros que se encuentran aquí ahora mismo en la mesa si recordáis mucho sobre el tema este, pero la verdad es que fue bastante mediático, un asunto bastante tema mediático. Que se dio mucho a conocer porque la carga de la historia así es. Uh-huh. Lo merece. A ver, amigo José Apolo, compañero, a ver si te tenemos ahora mejor. ¿Ahora mejor? Más o menos. Vamos a intentarlo. Bueno, pues, como estaba diciendo, la finca estaba a cargo de Manuel Zapata, capataz, y Juana Martín, su esposa. Sí. Esto ha sido unos 3 kilómetros de paradas entre las poblaciones de Marchena y Carmona. Sí. Y era propiedad del marqués de Grañina, don Gonzalo Fernández de Córdoba. Ajá. Pues bien, la mañana del 22 de julio de 1975, el tractorista José González trasladó la orden que le había dado capataz al recadero del cortijo, Antonio Fener, para que marchara al campo con los otros labradores a lo que llaman ellos acuchillar a los pies de los pinos. Era algo, no me pregunté qué tipo de cosas así de campo es acuchillar a los pies de los pinos, que suena fatal. Sí. Pues bien, pues allí en el cortijo quedaron solo Zapata, Juana y José, que fue requerido después a mediodía para ir al pueblo, probablemente por el asesino. Uh-huh. Bueno, pues mientras José González se dirigía a su casa después de haber hecho los encargos en su 600 color crema. Sí. Pues Zapata, que hablaba, Zapata hablaba mientras con el asesino, sentado en su despacho. Ajá. Pero sin ningún momento, sin poder esperar que éste le agrediera con un trozo de una pieza de una empacadora. Inesperadamente, pues el criminal le atacó al capataz por la espalda y golpeándole el cráneo hasta dejarlo en un estado pues bastante lamentable. Sí. Y una de las cosas que hacen indicar que esto obedecía a un plan preconcebido, uh-huh, es que acto seguido se dirigió en busca de Juana y la atacó con el mismo arma, pero esta vez de frente, golpeándola en el rostro hasta dejarlo también prácticamente aplastado. Sí. Y la muestra de que el asesino no actuaba solo es que quedó patente a los que el rastro de sangre dejaba en el suelo, porque al regresar los cuerpos, ajá, pues él pues indicaba que había dos personas, eran las que habían movido los cadáveres. Sí. La verdad es que yo estoy viendo ahora mismo, compañero, algunas fotos de aquel crimen en internet, y hay algunas que son precisamente los rastros de sangre de la escena del crimen, que son impresionantes, ¿eh? Son impresionantes. Sí, porque es que se ensañaron. Uh-huh. Algo muy muy fuerte tuvo que suceder ahí para que existiera ese ensañamiento con ellos. Con los cuerpos. Oye, hay algo por ahí de un 600 color crema, ¿no? Sí, el 600 de color crema era el de José González. Sí. Al que se le había encargado lo que era el ir a hacer un recado, uh-huh, en un momento dado para sacarlo de allí de la finca. Bien. Vale. Ese coche también intervendrá algunas cosas, pero si quieres vamos avanzando. Vamos avanzando, sí, con el tema. Pues el caso es que los asesinos encerraron los cuerpos con un candado, o sea, una puerta en un local, uh-huh, de la finca, y instantes después regresó José González, que venía con Asunción, su mujer, sí, que ellos dos habían venido en ese 600 color crema. Uh-huh. Bueno, pues fueron recibidos por los criminales, que le apuntaron con la escopeta de Zapata y pues fueron empujados hasta el cobertizo y fueron asesinados a tiros, golpes y rociados de gasolina. Que hay que decir que Asunción Peralta, la mujer de José González, estaba embarazada de 6 meses. Sí, sí. Así, pues, no hubo piedad. O sea, fue una manera fría, calculada. Vamos, un poco salvaje, por decirlo de alguna forma. Pues la cosa continuó con que el tractorista, sí, volvía, Ramón Partilla, volvía que se había quedado sin carburante, uh-huh, y se encontró con toda la escena. Se vio un cañón con la escopeta, por una escopeta, trató de huir. Sí. Y recibió unos disparos le dieron en los brazos. Vaya. Pero el reguero de sangre que iba dejando ya cuando cayó, y allí por una zanja, uh-huh, junto al árbol, pues cayó y bueno, fue rematado. Remataron. Otro más. Eso ya es sobre las 4 de la tarde. Hay que decir que esto se dio en el escaso tiempo de una hora. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Pues los asesinos cubrieron el cadáver de Parrilla así con paja, uh-huh, y lo volvieron a encerrar con el candado, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues a las 4:30 una columna de humo se levantaba en los galindos, que alarmó al personal que andaba trabajando por allí por la finca, y descubrieron que el cobertizo pues ardía así de una manera demasiado virulenta, ¿no? Sí. Claro, al acercarse notaron que había combustible y aparte también un olor especial, ¿no? Uh-huh. Es que pues buscaron a capataz, lógicamente, no lo encontraron, pero ya empezaron a encontrarse toda la muestra de toda la sangre, todo el revoltijo. La verdad que tuvo que ser una escena realmente impactante. Uh-huh. Lo que se tuvo que encontrar este hombre allí. Es que, pues, La verdad es que por lo que nos estás contando y por la hazaña con la que se hicieron cada uno de los crímenes, la verdad es que tuvo que ser impactante para la policía precisamente que llegara en aquel momento, ¿no?, al crimen. Claro, inmediatamente llamaron a la Guardia Civil. Claro. Llegaron y había la habitación que estaba cerrada, pues no sabían que se iban a encontrar, que tuvieron que descerrajaron el candado pues de un disparo. Sí. Y cuando entraron pues encontraron a Juana tendida en una cama con rostro aplastado, bueno, o sea, pues imagínate. Qué mal. El problema es que allí empezaron a acercarse los vecinos. Uh-huh. Y empezaron a toquetearlo todo, o sea, la pieza de la empacadora. Yeah. O sea, que había sido el arma. El 600 donde se sacaron las escopetas que los asesinos la habían abandonado allí después de los crímenes. Ropas. Pues todo eso fue manipulado. Contaminado. Efectivamente, se incumplieron cualquier norma básica de criminología para una escena. José Apolo, creo que lo hemos vuelto a perder. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Ahora sí. Levanta un brazo, Apolo. Ha salido. Es que estoy aquí en mi laboratorio. Y... sí, ya te veo. Y lo que está diciendo es que se trastearon todas las pruebas, se incumplieron todas las normas básicas de la criminología para una escena del crimen. Uh-huh. Compañero, muy brevemente, porque el tiempo, como tú sabes, en la radio apremia siempre, ¿no? A día de hoy, ¿se tiene alguna idea de quién pudo ser? ¿Se tiene algún indicio de algo? Pues el único indicio que hay... Ay, que nos va a dejar con la duda. En su momento... ¿El mayordomo? Bueno, Jesús habría dicho el piloto. fue el tractorista. Pero las pruebas que se hicieron forenses y todo eso, al final hicieron justicia con ese hombre porque decían que él había matado a él, cometió los crímenes y después se suicidó. Pero las pruebas indicaron que había sido una víctima. Hoy sigue siendo un misterio. Y mira que intervinieron gente de máximo prestigio policial y forense de España, pero... las pruebas y todo eso, y los medios, que no es lo mismo la policía de la capital, o que contaban una comandante, o sea, el cuartel de la Guardia Civil de allí de la zona, sí. Pues la verdad que hizo que eso, pues los Galindos a día de hoy, pues siga siendo un misterio más de la criminología española. Pues compañero José Apolo, muchísimas gracias por traernos, recordarnos ese crimen que ocurrió en el año 1975, concretamente el 22 de julio, en el Cortijo de los Galindos, y que a día de hoy, sigue siendo precisamente eso, un enigma, un misterio, dentro de todos aquellos misterios que hoy estamos recordando de nuestra Andalucía. Compañero, muchísimas gracias. A vosotros. Y nos vemos aquí la semana que viene. Muy bien, gracias. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Seguimos en esta ruta, provincia tras provincia, conmemorativa de esos misterios que se reparten por Andalucía. Y si hay un caso representativo de la Córdoba más misteriosa, ese es sin duda el caso de la Facultad de Derecho. Una facultad situada en la calle de la Puerta Nueva, y su historia es tan apasionante como los fenómenos que en su interior se materializan. Sucesos tan extraños que ni la más racional de las mentes seguramente pudiera encontrar una explicación. Compañero David Flores, Yo sé que tú sabes mucho de esta facultad de Derecho. Bueno, sabemos algo, aunque el que más sabe de esta facultad es nuestro compañero José Manuel García Bautista, y lo recoge precisamente en su libro de la guía secreta de la Córdoba misteriosa. Pero vamos a intentar explicarle a nuestros oyentes qué fenómenos ocurren allí, porque no son unos, son muchos los fenómenos que allí ocurren. Pero si os parece, primero vamos a situarnos en el lugar de los hechos, vamos a hacer un poquito de historia del lugar y vamos a ver de qué siglo es y por dónde ha pasado este lugar hasta llegar a día de hoy como universidad, como bien dices, de Derecho, aunque no es solamente universidad de Derecho, sino también es de Ciencias Económicas y Empresariales. Mira, la universidad, Facultad de Derecho, es un sobrio edificio que es del siglo XVI y lo que es actualmente, como digo, es universidad desde el año 1980. Bien, pues desde ese siglo XVI hasta ahora ha pasado por diferentes usos. Entre ellos ha sido convento precisamente de la orden de la orden carmelita, de los carmelitas descalzos. Posteriormente, y debido a lo que era la guerra civil, se reconvirtió a lo que fue hospital militar, y evidentemente como hospital militar pues sufrió todo lo que eran los terrores de una guerra, muertes, en fin, todo lo que es una masacre que supone siempre una guerra en cualquier parte del mundo. Los hechos más imperecederos quizás en la memoria de Córdoba, nos tendríamos que trasladar a la invasión francesa, cuando precisamente en este lugar pues el general Dupont ordena lo que es que todas las tropas francesas entren en Córdoba, invadan evidentemente toda la región de Andalucía, y precisamente en Córdoba se ensañan concretamente con todo lo que eran los lugares religiosos, hacen barbaridades, destrozan los lugares, lo convierten en algunos casos hasta en establos, en lugares de residencia de sus tropas, y hacen precisamente pues que muchos de estos lugares caigan completamente en la ruina. Posteriormente a esta invasión francesa y a que Córdoba fuese nuevamente lugar, territorio español, pues el convento se reconstruye, echamos a los gabachos de aquí, se reconstruye el lugar y vuelve, como digo, a ser lugar de muerte en esa guerra civil, en el cual pues aparte de fallecer evidentemente todas estas personas, se reconvierte, y es que parece mentira, pero es un lugar que pues año tras año se va reconvirtiendo en una cosa tras otra, se reconvierte en hospital civil, y es que en ese hospital civil se convierte en hospital materno-infantil. Fíjate la diferencia, muchísimos usos y muy distintos. Materno-infantil, se convierte en psiquiátrico, se convierte también en hospicio, y finalmente se convierte, como digo, en ese referido hospital militar, ¿no? Pero imagínate un lugar que ha sido hospital infantil, materno-infantil. Aquí tenemos un ejemplo en Sevilla, nunca más, que lo hemos comentado en muchísimas ocasiones, como es el Hospital de San Pablo, el Complejo Hospitalario de San Pablo, más conocido como Sanatorio de los Muertos por muchos de ellos, en el cual uno de sus edificios se convierte precisamente en hospital materno-infantil. Pues bien, debido a la precaria sanidad de aquella época, muchos de los niños que nacían en aquella época podían llegar a nacer muertos. Pero también es cierto de que muchas madres durante el proceso del parto fallecían en ese momento. Fallecían también personas que, bueno, entraban con una simple herida, pero ya digo, debido a aquella precaria sanidad de la época, pues esas heridas se convertían en mortales. Pero vámonos a los hechos. ¿Qué ocurre en la Universidad de Derecho de Córdoba? Pues entre ellos se habla de una señora vestida de blanco, con el pelo largo, que se pasea por sus estancias, se pasea por sus pasillos, y que no solamente han sido vistas por los trabajadores nocturnos, que parecen ser siempre aquellos que ven aquellos hechos que ocurren en un lugar, sino también por estudiantes y por profesores de la universidad. Una señora que habla de cómo asusta, da miedo verla por aquellos pasillos. Hay testimonios de limpiadoras de escuchar pasos por la noche, pasos por aquellos pasillos, y sabiendo ellas que allí solamente estaba ella limpiando la universidad, cuando se ha asomado a lo lejos, lo que se ha encontrado precisamente es esta señora. Imagínate el miedo que puede tener una persona en un lugar como puede ser una facultad, estando sola, y que de pronto te encuentres a alguien que sepas tú que allí no puede estar. Pero no solamente está esta señora, se habla también de un profesor. Un profesor pequeño, con barba, que fallece en la universidad mientras estaba dando clases. Mientras estaba dando clases, fallece de un infarto, y parece ser que este señor sigue paseándose por las estancias de la Facultad de Derecho. No son tampoco pocos, y valga la redundancia en este caso, los alumnos que hablan de este personaje, de este profesor, que se pasea por estos lugares. Hay muchísimos investigadores, no solamente nuestro compañero José Manuel García Bautista, sino también podríamos nombrar a Antonio López, de Málaga, podríamos hablar, por supuesto, con nuestro amigo Tajada, podríamos hablar de nuestro queridísimo amigo Lorenzo Fernández Bueno, que han tenido la oportunidad de captar psicofonías en este lugar, y con esto termino, una psicofonía bastante curiosa, una psicofonía que decía algo así como «os mataré». Bien, pues es muy curioso porque tras haber realizado más de 200 fotografías, más de 200 fotografías y más de 2 horas de grabación, tras verla una sola vez la fotografía y escuchar una sola vez la sesión psicofónica, todas las imágenes y todo el audio se borró automáticamente, sin que nadie, absolutamente nadie, le diera a ese botón que todo el mundo conoce, que es el de borrar, ¿verdad? Pues todo esto ha pasado. Hoy en día, ¿sigue pasando? Efectivamente, sigue pasando. Esa señora se sigue apareciendo. Ese profesor se sigue viendo por los pasillos en las horas de clase. Y, por supuesto, esperando estamos a que nos den ese permiso para poder entrar y poder realizar la investigación y traerlas aquí, a Voces del Misterio. Pues una magnífica historia, compañero David, que sin duda nos enseña que en Andalucía hay muchísimas historias, muchísimos misterios que merecen muchísimo la pena y que vamos trayendo poco a poco cada semana aquí a Voces del Misterio. Nosotros nos quedamos sin tiempo para más, desgraciadamente, que corto es ese tiempo cuando lo estamos disfrutando, pero a los oyentes los vamos a dejar con un audio final, un audio de Mariano Fernández Urresti, donde van a poder escuchar información muy buena sobre nazi, reliquia y el Santo Grial. La semana que viene volvemos con mucho más y aquí mejor. Y mejor. Hasta la semana que viene. ¿Y qué eres? ¿Una vampira enloquecida que infecta su propia cama? ¿Se vuelve a cortarme el pelo o qué? Te quedará otra vez, Claudia. Pero no siempre fue así. Yo tuve una madre y Luis tuvo una esposa y era mortal como ella. Y yo también. Claudia. Tú nos hiciste así, ¿verdad? Hazla callar, Luis. ¡Me lo hiciste tú! ¿Cómo lo has hecho? ¿Y por qué tengo que decírtelo? Ese es mi poder. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. ¿No? Y esta noche se encuentra con nosotros Mariano Fernández Urresti, que acaba de publicar una magnífica obra con Aguilar, editorial Aguilar, y que lleva por título Crónica Negra del Grial, la maldición de cátaros, templarios y nazi. Una trepidante acción que discurre entre unos protagonistas muy particulares, porque son evangelistas desmemoriados o tergiversadores de la realidad, reyes de cuentos que existieron en otra realidad, pero que tal vez sin ser coronados, oscuros caballeros templarios que renegaron de la cruz mientras el poeta les convertía en custodios del Grial, cátaros que se llevaron a la hoguera su secreto, curas que encontraron tesoros y otros sacerdotes que fueron asesinados tal vez por saber más de lo conveniente. Fanáticos nazis embarcados en expediciones arqueológicas que pudieron conceder al Reich en la magia del Grial. Y es que Mariano Fernández Urresti no es ni mucho menos un desconocido en las lides del misterio y de la historia, sino todo un referente. Estamos ante un licenciado en historia, nacido en Santander, que vive en Cantillana, en Santillana del Mar, en Cantabria, y que ha sido, entre otras cosas, pues asesor consejero de Radio Televisión Española en Cantabria, autor de una veintena de libros sobre enigmas históricos, entre los que destacan Los Templarios y la Palabra Perdida, La Vida Secreta de Jesús de Nazaret o Felipe II y el Secreto del Escorial. Hoy nos habla de esta magnífica obra, aunque también hay que recomendar otros libros como Violetas del Círculo Sherlock o La tumba de Verne y Ágata escribía con sangre. Así, y mientras esta voz me lo permita, vamos a comenzar una entrevista con nuestro invitado de esta noche. Mariano, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Encantado de saludarte, aunque tengas la voz un poco agrietada, ¿no? Sí, un poco rota. Decía bien, quizás, Mariano, eres de las personas que mejor ha conocido, ha escrito, ha investigado sobre todo lo que es el tema de Grial, el tema de las relaciones que tenía con los templarios, cátaros y luego, por ende, todo lo que tiene que ver con nazis y el Tercer Reich. Esta obra quizás es una culminación de un trabajo de años, ¿verdad? Sí, este libro que acabas de mencionar, Crónica Negra del Grial, es, al contrario que las anteriores, que eran novelas, Las Violetas de Círculo Sherlock, La tumba de Verne o Ágata escribía con sangre, exploraba ahí determinados misterios literarios, pero en forma de novela. Este es un ensayo, una investigación, y el Grial es un hilo conductor que permite al lector pues atravesar en mi compañía pues prácticamente la historia de Occidente, porque es un mito que ha acompañado no solo al cristianismo, sino también a algunas religiones anteriores, algunas religiones paganas, y que llega, como tú mencionabas, pues hasta la búsqueda que llevaron a cabo los nazis con Heinrich Himmler a la cabeza, buscando pistas del Grial en Montserrat, y con el Instituto Annenerbe recabando información sobre ese misterio pues por medio mundo. El Grial es el hilo conductor, y el lector se va a encontrar con la sorpresa de que en la búsqueda de algo tan excelso como aparentemente es el Grial, resulta que esa búsqueda ha desatado las más bajas pasiones de los buscadores, ha provocado asesinatos, mentiras. En el caso del ciclo artúrico encontramos incestos, de todo, prácticamente todo aquello que hace peor al hombre es justamente lo que ha aflorado en la búsqueda de el objeto más emblemático, más maravilloso. Pero todo esto tiene un inicio. Quizás el inicio es precisamente esa cena donde estuvo presente un personaje histórico, ahí es donde me voy a detener, como lo fue Jesús de Nazaret. ¿Histórico o sobredimensionado, Mariano? Bueno, resultaría más difícil de creer que toda la estructura o arquitectura del cristianismo se hubiera construido en base a alguien que no existió. Sería eso más difícil de creer que pensar que se construyó en base a alguien que sí existió. De manera que yo creo que sí, que existió un personaje que fue Jesús de Nazaret, aunque las citas que tenemos de autores clásicos, es decir, no de los evangelistas, que podemos entenderles como autores interesados, autores, digamos, independientes, no son muchas, apenas unas pocas. Una de Flavio Josefo, que es la que más echa en mano y que, bueno, algunos, generalmente los estudiosos dicen que hay, que está tergiversada, que hay añadidos cristianos. Hay otra cita de Plinio el Joven y otra de Tácito y otra de Cayo Suetonio, pero muy bajas. Por tanto, yo sí creo que existió el personaje, pero creo que, a propósito de un personaje que sí que, como te digo, existió, se construyó toda una historia y se le adornó la biografía con una serie de elementos, y esto es lo que nos va a relacionar con el Grial, una serie de elementos que eran comunes en determinados dioses mediterráneos, ¿no?, en determinados personajes divinos ya anteriores a él. Por ejemplo, el empleo de una copa o cáliz que permitiera conceder la vida eterna a quienes de ella bebieran. Esto es algo que ya anteriormente habían hecho reformadores religiosos, por ejemplo, como Salmosis entre los tracios, o Mitra, por ejemplo, donde también este dios hacía comidas sagradas en las que el pan y el vino simbolizaban su carne y su sangre. E incluso anteriormente en otros pueblos, los celtas, etcétera, existía la convicción de que podía haber objetos, calderos, cuencos, como el caldero de Gundestrup, por ejemplo, o el caldero de Dacta, que concedían la vida eterna a los que bebían de él, o incluso sanaban las heridas de los guerreros en combate. Por tanto, Jesús sí, probablemente existió, pudo haber sido un predicador como otros muchos que hubo en aquella época. Y a propósito de él se construye una historia bien bien curiosa, ¿no? La cena del Grial que tú mencionabas, normalmente se suele decir que fue la cena en la que Jesús, bueno, instauró la Eucaristía, pero que fue la celebración de la cena de Pascua. Pero si era la cena de Pascua, ¿por qué Juan, el evangelista, en el capítulo 13, versículo 1, dice que la cena se celebró antes de la Pascua? Y si fuera una cena de Pascua, la ortodoxia judía impedía que después de su celebración se saliera de la casa donde se había celebrado, y sin embargo Jesús sale durante la noche tras la cena y va a Getsemaní. No solo sale él, sino que además salen también los sacerdotes que lo prenden en Getsemaní. De manera que no debió ser una cena celebrada con el motivo de la Pascua, sino una cena en la que se llevó a cabo un cierto ritual de sabor pagano muy antiguo, como te he comentado, que celebraban en otras religiones. Es curioso porque estas contradicciones, evidentemente, entre los evangelistas, pues nos llevan a preguntarnos el porqué de esos errores tan, tan de bulto, vamos a llamarlo de esa forma, pese a que los evangelistas siempre fueron malos periodistas, siempre lo hemos dicho, pero bueno, tampoco para la época no le podemos pedir mucho más. ¿Es verdad, o se puede llegar a pensar que es cierta aquella leyenda que nos cuenta poco más o poco menos que ese grial recogió la sangre de Cristo? Bueno, esa es una de las tantas leyendas que se tejieron muchos años después de que Jesús hubiera muerto. Que se sepa, no hay constancia alguna de que Jesús dejara nada escrito, de manera que todo fue tradición oral. Y los distintos evangelios, los más de 50 relatos que sobre la vida de Jesús se construyeron mucho tiempo después, pues contienen todo tipo de información, algunas bien difícil de creer y otras, bueno, pues muy contradictorias, hasta que en el año 325 después de Cristo, en el Concilio de Nicea, se decide o se resuelve que los cuatro evangelios que conocemos son los únicos autorizados, ¿no? La sangre de Jesús recogida en el Grial es una referencia a esos mitos paganos que yo antes te he comentado, de Mitra, etcétera, ¿no? Y eso explica el motivo por el cual, cuando la leyenda del Grial llega a Inglaterra, territorio pagano, celta, donde anteriormente ya existía la convicción, como te comentaba antes, pues de objetos como el caldero de Dacta, etcétera, esa leyenda fuera fácilmente acogida, fácilmente adaptada. Se decía que José de Arimatea había llevado el cáliz de Jesús en el año 63 después de Cristo, habría llegado a Glastonbury, justamente donde después se dirá que está enterrado el rey Arturo, y de esa manera se empiezan a fusionar una corriente que llega, nueva, la cristiana, y otra que ya existía, la celta, con esas tradiciones que te comentaba antes. La fusión de ambas va a permitir después, a lo largo de los siguientes siglos, pues la construcción de toda una leyenda del ciclo artúrico que conocemos todos, ¿no? La búsqueda de los caballeros templarios del Grial, la mesa redonda, etcétera. Curiosamente, hablamos ya, nos adentramos evidentemente en ese grial más idealizado quizás por algunos, y que posiblemente también llega esa confusión que hay entre los que opinan que el grial podía ser una copa, o quizás, esto es muy código Da Vinci, pero hay quien lo tiene en la cabeza, o quizás era simplemente una estirpe. Mariano Fernández, ¿por qué se inclina más? Por yo lo diría que añadiría una tercera acepción del grial. Hay la acepción de la copa, que tú has mencionado, la idea de la sangre real, y yo diría la tercera, que es la que en mi opinión me resulta más seductora. Es un símbolo que ha ido pasando de religión en religión, de mito en mito, de cultura en cultura, que la Iglesia lo cristianizó, pero que ya anteriormente, como trataba de decirte, pues parece que había sido de uso común entre otras culturas, entre otras religiones, ¿no? Lo cierto es que los poetas medievales, en los que generalmente a los que se necesitan normalmente en la búsqueda del Grial, es decir, Chrétien de Troyes o Wolfram von Eschenbach, no hablan en ningún caso de una copa. Fíjate qué curioso. En el poema inacabado de Perceval, Chrétien de Troyes, se dice que tras asistir a una surrealista procesión de doncellas que llevan una lanza, que se presume es la de Longinos, y otra serie de cosas muy extrañas, el protagonista ve el grial, pero le dicen únicamente que era de oro puro y de piedras preciosas. Eso nos vale para una copa, desde luego, pero también para un violín o para unas castañuelas. No se dice exactamente que sea una copa. Y Wolfram von Eschenbach, el otro gran poeta alemán que escribe Parsifal, nos dice que el grial era realmente una gema, una piedra caída del cielo, una gema caída de la corona de Lucifer. Y esa piedra la custodiaban, dice Wolfram von Eschenbach, los caballeros templarios en un mítico castillo nunca localizado llamado Monsalvat. Bien, al final, ¿qué es el grial? La acepción de la sangre real que tú comentabas se popularizó tras la novela del Código Da Vinci, pero ya antes otros autores habían escrito sobre eso, ¿no? El enigma sagrado, el legado mesiánico, la posibilidad de que Jesús hubiera tenido una descendencia con María Magdalena, que esa descendencia hubiera entroncado en un tiempo desconocido con la dinastía merovingia, y que a partir de ahí se hubiera creado toda una genealogía que después el cura famoso François Brengier Saunier, que también aparece en este libro, hubiera descubierto unos supuestos pergaminos donde se hablara de todo eso en el pueblo de Rennes-Château. ¿Qué hay de cierto en eso? Pues mira, sinceramente a mí me resulta muy difícil de creer, para empezar porque, como te he dicho antes, tengo serias dudas de que la historia que conocemos de Jesús sea la correcta, e igualmente tengo serias dudas de que el personaje de María Magdalena sea exactamente como lo conocemos. De manera que me gusta más la posibilidad de que los caballeros, los buscadores del Grial, sean aquellos que tratan de buscar un símbolo que, como el horizonte, nunca alcanzas, pero en el camino te vas perfeccionando. Es curioso el símil, además de poético, porque luego llegamos, Mariano, al Grial que se deforma aún más cuando hablamos de los caballeros del rey Arturo, como tú bien comentabas, de las pistas que nos deja Chrétien de Troyes, de las cruzadas y los caballeros. Aquí me quiero parar, porque los caballeros, evidentemente templarios, tenían la misión de proteger los caminos hacia Tierra Santa, hacia el reino de los cielos, lo que era Jerusalén, pero también fueron buscadores y mercaderes de reliquias. ¿Qué relación tienen los caballeros templarios con el Grial? La primera de las relaciones, la que te mencionaba hace un momento, en Parsifal, este poeta alemán, Wolfram von Eschenbach, dice que esa gema caída de la corona de Lucifer, esa piedra, estaba custodiada, que sería el Grial, estaba custodiada por los caballeros templarios, ¿no? Ese castillo que nunca se ha localizado. Algunos creyeron que era el castillo cátaro de Montsegur, los nazis llegaron a pensar que podría ser Montserrat. Los templarios, cuya historia se desarrolla entre 1118 hasta 1314, que son la orden es disuelta después de haberse quemado al último de los grandes maestros, el Acte Molay, en la hoguera, tienen una historia muy oscura. A mí me gusta hablar de ellos como su propio estandarte, como el Bausan, el blanco y negro. Hay un temple que enseña y un temple que esconde. Y en mi opinión, y es lo que trato de utilizar en este libro, y también lo hice en el, Los Templarios y la Palabra Perdida, hay una prehistoria del temple de la que se habla poco. Se suele hablar de Hugo de Payens como de los fundador del temple, y sin embargo Hugo de Payens no era sino un oscuro segundón de la nobleza, que era vasallo del conde de Champaña, Hugo de Champaña, otro Hugo diferente, que también se incorpora a los primeros nueve caballeros. Y este Hugo de Champaña, que en mi opinión es el personaje clave de toda esta historia, marcha a Jerusalén antes que los nueve caballeros. Marcha en 1104 o 1105 por vez primera y lo vuelve a hacer en 1114. Estamos diciendo que los templarios llegan a Jerusalén en 1118, es decir, este va años antes. Y va, en mi opinión, con un mandato, que explico en el libro, porque se habían traducido en tierras de Hugo de Champaña una serie de documentos que requirieron la participación de rabinos judíos, en concreto el de la participación de Salomón Ratzik, que era el rabino de Troyes, bajo las órdenes del Cister, de los monjes del Cister. Presumo que este hombre fue allí, a Jerusalén, para confirmar algo que habían descubierto en la traducción de esos pergaminos. Y presumo que los caballeros, posteriormente, mandados por él, por eso un segundón vasallo suyo encabezó aquella expedición, fueron en busca de aquello que se había descubierto en esos manuscritos. ¿Qué es lo que encontraron? Porque durante nueve años no hay constancia alguna en ninguna crónica de que aquellos nueve caballeros francos y flamencos participaran en ninguna batalla. ¿Qué encontraron? Se ha especulado de todo. La sábana santa, dicen unos, el cuerpo de Jesús, dicen otros, el arca de la alianza o tal vez el santo grial. No sé qué pudieron encontrar, pero sin duda la trama es realmente compleja, seductora y de novela. Trama compleja, trama, yo te diría que apasionante, trama que tiene que ver, que ya hemos visto, con esos evangelios y esos caballeros templarios y la literatura griálica que hay a lo largo del tiempo. Y nos encontramos también con otra parte importante de este libro, que es esa conexión cátara, ese grial místico que tiene también el catarismo y que aquí irrumpe con fuerza en el libro para descubrirnos un mundo que quizás es desconocido por incluso muchas personas que han estudiado y que han investigado este tema. Sí, el libro, que como decía, se titula Crónica Negra del Grial, tiene un subtítulo, La Maldición de Cátaros, Templarios y Nazis. Y la verdad es que podría haber añadido a más personajes, porque todos los que están involucrados en este asunto de una manera directa o tangencial acaban mal. Acabó mal Arturo, bueno, acabó mal Jesús. Acabó mal Arturo, que fue asesinado por su propio hijo en la batalla de Camden, según la leyenda. Acabaron mal los templarios, sin duda, y gracias a Dios. Acabaron mal los nazis y también acabaron mal los cátaros. Los cátaros, esta herejía, según la Iglesia, o manera diferente de interpretar el cristianismo, según mi opinión, se desarrolló en el siglo XII-XIII, en la zona del Languedoc, en el sureste francés. Era una zona, un territorio que había tenido una evolución cultural distinta a la del norte de Francia. El norte era católico y estos, bueno, pues se echaron en brazos de unos predicadores a los que llamaron buenos hombres y que tuvieron un gran éxito, entre otras cosas porque había una enorme corrupción eclesiástica y estos predicadores daban un mensaje coherente, muy propio del cristianismo primitivo. Aquella gente no admitía el Antiguo Testamento. En su opinión no existe el infierno, creían en la reencarnación, para ellos Jesús no podía ser el Hijo de Dios, sino una especie de alma perfecta. ¿Por qué no podía ser el Hijo de Dios? Porque en su opinión todo lo material es el mal, encarna al mal, de manera que si Jesús encarnó como un hombre, pues no podía ser divino, desde el mismo instante que había materia en él. Y por eso no consideraban la crucifixión como algo importante o notable. El hecho es que con el la excusa de esta herejía, los señores del norte y el Papa arrasaron el Languedoc, porque en el fondo lo que subyacía era la idea de conquistar aquellas tierras y sus riquezas. Y la cruzada, esta cruzada que llamaron Albigense, porque la capital de este territorio era la ciudad de Albi, se prolongó durante bastantes años, hasta que finalmente los últimos cátaros fueron acorralados en Montsegur, uno de los castillos que se ha dicho pudo haber sido el del Grial. Y el 14 de marzo de 1244, los que estaban encastillados antes de jurar de sus ideas, prefirieron ingresar en la hoguera que se había prendido para la ocasión por parte de la iglesia. Pero la leyenda dice que la noche antes de entregar esa plaza fuerte, varios cátaros, unas versiones dicen dos, otros dicen cuatro, ocultaron algo, sacaron algo de Montsegur, algo que algunos dicen fue el Grial, era el Grial. Y de hecho, mucho tiempo después, Otto Rahn, uno de los nazis de las SS, uno de los buscadores del Grial de las SS, anduvo buscando precisamente algo que tuviera que ver con este asunto en este territorio de Languedoc. Es un hecho realmente conocido que los nazis persiguieron todo este tipo de reliquias, que siguieron todo lo que era cualquier elemento sagrado de poder. Realmente se conoce la relación directa, no es leyenda urbana, es realidad, que tenía Hitler con todo lo que era el mundo esotérico. Tenía relación incluso con ese llamado mago de los guantes verdes que era Hanussen, pero realmente, Mariano, tenían tal fascinación, ya no solo Hitler, sino Himmler y otros elementos del Estado Mayor o del gobierno del Tercer Reich, por los elementos esotéricos, y creían que realmente les podía ser de utilidad tanto en la guerra como a nivel particular. Absolutamente. Yo creo que el movimiento nazi solo se puede entender desde dos vertientes, o mirando desde dos ángulos, y normalmente se suele mirar solo desde uno. Uno, el que normalmente la ortodoxia emplea, es ver el movimiento nazi como la consecuencia de la situación en la que se encontraba Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Había sido humillada, se les habían impuesto en la paz de Versalles unas condiciones durísimas, el nivel de desempleo era enorme, y aquel era un caldo de cultivo muy propicio para que apareciera un demagogo, un populista, como fue Hitler, capaz de aunar, recoger todo el odio y la desesperación que había en el pueblo alemán y canalizarlo con una idea política. Esa es la que normalmente mira la ortodoxia. Pero la otra, la que yo te digo que en mi opinión es también muy importante para comprender el movimiento nazi, tiene que ver con lo que acabas de comentar, con el esoterismo, con la convicción rayana en la locura que Hitler y otros como Himmler y otros muchos, que ahora sería largo de mencionar aquí, tenían con el esoterismo, con la creencia de que el mundo, digamos, el origen de los arios era divino, la creencia en unos superiores desconocidos, como ellos los llamaban, a unos seres que se encontraban en una dimensión desconocida con los que creían poder contactar, con la búsqueda del pasado mitológico ario, etcétera. Y todo esto, si te fijas bien, la fascinación, porque es así, la fascinación que ejerce el mal encarnado en el mundo nazi, solo se puede entender de esa manera, por los símbolos. El poder de los símbolos nunca fueron elegidos al azar, las esvásticas, los colores, aquellos uniformes negros de las SS diseñados por Hugo Boss, toda la escenografía estaba cuidadosamente elegida. Hitler había estado involucrado en movimientos esotéricos desde su juventud, se vinculó con la llamada sociedad Thule. Es decir, todo esto forma parte del mundo nazi, y sin esta otra parte no se puede entender la capacidad de seducción que aquel hombre, que en su físico no tenía nada de atractivo, pudo ejercer sobre las multitudes. Por tanto, creo que ellos estaban plenamente convencidos de la existencia de estos objetos. Para ellos eran objetos reales con un poder extraordinario, y todos aquellos oyentes tuyos que hayan visto, seguramente muchos, pues En busca del arca perdida o La última cruzada de Indiana Jones, han de saber que los guionistas no especularon porque sí, sino que sabían exactamente que los nazis buscaron estos objetos. Es absolutamente fascinante todo lo que nos cuentas, todo lo que nos estás narrando, y quizás otro de los personajes que en esta historia es particularmente atractivo por lo que por lo que desarrolló en su vida y por lo que desarrolla aún dentro del mundo del misterio, nos has hablado de él, es Berenguer de Sunier. Uh-huh. Y ese tesoro, conocimiento, documento, yo no sé lo que descubrió, pero realmente lo hizo tan importante como para tener ese poder y esa capacidad económica en su día? Bueno, pues para los oyentes que desconozcan un poco la historia, hay que decir que en este territorio del Languedoc, donde habían estado los cátaros, muy cerquita de la de Montsegur, de esta última fortaleza, existe un pueblo, Rennes-Château, que se ha hecho muy popular, hasta el extremo de que es uno de los reclamos turísticos más importantes de Francia, y todo porque cuando en 1885 llegó al pueblo este sacerdote que has mencionado, François Berenger Saunier, llegó en 1 de junio de ese año de 1875, tenía 33 años, y qué casualidad, la iglesia del pueblo está dedicada a María Magdalena. Mira tú, ya estamos hablando sin querer casi de ese linaje, supuesto linaje del Grial. En el curso de unas obras de restauración de esa iglesia, en 1891, se produce un descubrimiento, y esto sí que está, digamos, es innegable, está confirmado. Este hombre descubre algo que le hace inmensamente rico, insultantemente rico, obscenamente rico, diría yo, para un cura rural de finales del siglo XIX en un pueblo perdido del sur de Francia. Lo que sucede es, digamos, la polémica está en la naturaleza del descubrimiento. Pudo haber descubierto un tesoro monetario, sin más, pero hay quien propone que descubrió además unos pergaminos. Y esos pergaminos, como te decía antes, pues según algunos, contenían encriptados una genealogía, una supuesta genealogía de Jesús y María Magdalena hasta casi nuestros días. Se habla de una oscura sociedad, el priorato de Sion, que algunos han negado, y en cualquiera de los casos, más allá de lo que descubriera o la naturaleza del descubrimiento, lo que sí es cierto es que si uno va a Rennes-Château todavía hoy, puede ver Villa Betania, la casa que se hizo construir este extraño sacerdote, la Torre Magdala, una torre también muy lujosa en la que hizo acomodar una biblioteca no menos lujosa que la propia torre. Su vida se convirtió en un fast continuo, y nunca se ha sabido con certeza si todo el tesoro lo gastó o todavía debajo del pueblo en algún lugar hay más dinero oculto, más tesoros ocultos. Por eso se llegó a prohibir excavar en el pueblo, ¿no? Porque había muchos buscadores de tesoros. De manera que, una vez más, la historia del Grial, en este caso esa vertiente del linaje griálico, pues propone al buscador y al soñador multitud de propuestas, ¿no? El Grial en España también tiene su sitio dentro de este magnífico libro de Mariano Fernández Urresti, que se llama Crónica Negra del Grial, La Maldición de Cátaros, Templarios y Nazis, como subtítulo, de la editorial Aguilar. Y Mariano, si tuviéramos que buscar en España, por concluir y por quedarnos en nuestra tierra... Sí, fíjate, una vez más el Grial se convierte en motivo de disputa, porque hay muchos lugares, no solo en España, sino también fuera de España, que proponen ser los custodios del Grial, pero en España hay varios, y entre ellos dos significativos. Se dice que San Juan de la Peña, en Huesca, se custodió el Grial después de que un diácono llamado Lorenzo, en el siglo III después de Cristo, pues hubiera encargado a un legionario romano que lo trajera a su pueblo. El Grial, dice la leyenda, permaneció en distintas zonas de Huesca hasta que llegó a San Juan de la Peña, y posteriormente fue llevado en el siglo XIV por Martín el Humano a Zaragoza, y más tarde a la Catedral de Valencia en el siglo XV, donde todavía hoy en día se exhibe. Pero recientemente se ha publicado también un libro titulado Los Reyes del Grial, escrito por dos historiadores, Margarita Torres y José Miguel Ortega, que tras una ardua investigación que no podemos resumir aquí por lógica falta de tiempo, concluyen que el verdadero Grial es un cáliz formado por dos piezas de ágata ónice unidas por un armazón de oro, que llaman el cáliz de Doña Urraca, y que se conserva en la colegiata de San Isidoro de León. Entonces tenemos ya la disputa de cuál de los dos Griales es el correcto, y eso solamente en España, porque también fuera de aquí, como te decía, hay quien propone tener el auténtico Grial, y otra vez, como te comentaba, pues el Grial es motivo de disputa, de disenso en vez de consenso. Mariano, si te pusieran delante de 26 copas, que le dicen el Grial, todas muy bonitas, muy orquestadas, ya estás pensando en Indiana Jones y la última cruzada, yo también. Si te ponen delante de 20 copas, ¿tú hubieras hecho la misma elección que Indiana Jones? A la luz de la historia que te acabo de resumir, creo que si me pusieran delante de esas 20 copas, procuraría no coger ninguna, porque aquel que ha tenido la posibilidad de gustarlo o alcanzarlo, como te comentaba, no ha salido bien parado. Ha acabado mal, sí. Exactamente. Yo creo que el resumen, la moraleja de todo esto, es que únicamente dentro de todas estas leyendas de buscadores del Grial, solo uno, Galahad, en el mito artúrico, consigue tener el Grial en sus manos. Pero Galahad era un personaje que más que humano parecía casi divino, porque su bondad, su irreprochable conducta lo alejaba de un ser humano convencional, de manera que no me creo en la situación de estar de ser tan bueno como Galahad para poder tener en mis manos el Grial. Mientras tanto me entretengo buscándolo. Se entretiene buscándolo, se entretiene contándonoslo, se entretiene escribiendo maravillosos libros, maravillosas obras como esta para Aguilar, con este libro que lleva por título La Crónica Negra del Grial, y que realmente a todos nuestros oyentes en Andalucía, en Extremadura, les recomendamos encarecidamente, porque no solo van a aprender con él, sino que van a descubrir mundos nuevos que en muchos casos seguramente desconocía. Y de la mano, yo quiero confesarlo, de, para mí, una de las personas que más saben de este tema, que como en tantas otras ocasiones nos ha atendido de una forma y con una amabilidad tremenda, y que solo me resta, Mariano, desearte la mejor de las suertes para este y con este libro, como con todo lo que hagas. Sabes que en este caso, entre amigos, hablamos con el corazón, y que nos acompañes en futuras ocasiones con nuevas obras, con nuevos casos o con todo lo que nos quieras contar, porque siempre aprendemos contigo. Muchísimas gracias, compañero. Muchísimas gracias a ti por tu amabilidad, porque siempre me has acogido en tu programa con mucho cariño, y eso en un mundito como este nuestro del misterio, pues no es tan frecuente. De manera que te lo agradezco profundamente. Compañero, muchas gracias. Gracias a ti. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.